que por no venir se dio quis, robaron Guanaceví. Ellos traían dos caballos, un oscuro y un jovero. En el oscuro la ropa y en el jovero el dinero. También traían maquinaria y muy buena batería para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía. Martín le dice a José, no te pongas amarillo, vamos a robar el tren que viene de Bermejillo. Amarillo no me pongo, amarillo es mi color. He robado trenes grandes y máquinas de vapor. Válgame el santo niñito, y aprendieron a José. En la esquina del mercado lo ataron y se les fue. Sería por las oraciones que su madre le rezaba, tal vez por su buena suerte, o más bien no le tocaba.